Bueno, así empezamos, ¿eh? Con un poco de ritmo, con esta cosa centroamericana que nos estaba dejando Felipe Peláez. Vuelvo al ruedo. Claro, a veces también uno tiene que volver al ruedo para evaluar y para analizar ciertas y determinadas cosas que son casi, casi como impensadas, ¿eh? Sobre esto creo que vamos a charlar y nos vamos a meter un poquitito con nuestro diálogo con quien es el juez de garantías de la ciudad de Mar del Plata, además integrante del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, el doctor Juan Tapia. Muy buenas noches, Juan. Mabel Traver aquí desde Radio América. Gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a usted. Buenas noches, Mabel. Un gusto. Muy bien, Juan. A ver, yo recién estaba haciendo algo así como un arranque, una presentación de lo que es, y ya hemos estado dialogando en otras oportunidades con integrantes del observatorio sobre el planteo y lo que se lleva adelante y la necesidad de cuánto tiene la sociedad que conocer un montón de cosas y cómo a través del observatorio se pueden hacer planteos, denuncias, registros de cosas que no funcionan como deberían, ¿no? Correcto. Bien. Sí, es así, tal cual, digamos. Hay un montón de cuestiones vinculados, como usted mencionaba, que parecieran estar naturalizadas, ¿no? Determinadas actividades estatales que uno advierte cotidianamente desde un rol de ciudadano, que el común de la ciudadanía no reacciona, no responde, porque tiene internalizada la posibilidad de que esos actos sean concretados casi sin ningún tipo de respuesta de otros organismos de Estado que puedan controlarlos, ponerles un freno, y a su vez, como usted mencionaba, registrarlos, ¿no? Digamos, hay una serie de dispositivos estatales que prácticamente no tienen registro. Por ejemplo, uno de ellos, para ya introducirnos al tema, es la detención de personas en la revisión de identidad. O sea, la posibilidad de que alguien sea privado de su libertad, llevado a una dependencia policial sin haber cometido ningún tipo de delito, es una conducta que básicamente no tiene registro por parte del Estado. No hay en el Poder Judicial una nómina o un dato que clasifique y que incorpore la cantidad de personas que son sometidas a estas prácticas. Entonces, alguien puede ser detenido en la revisión de identidad cotidianamente y es una forma de ser perseguido. Ahora, la pregunta que uno se hace, o que yo por lo menos me hago, Juan, en medio de todo esto, ¿dónde tengo yo que denunciar este tipo de irregularidad o dar cuenta o contar o plantear, si no quieren que suene así tan como tajante la palabra de una denuncia? Porque también corro un riesgo que si voy y hago una presentación en una entidad policial, eso tiene que llegar a las autoridades judiciales, me imagino. Sin duda. Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que efectivamente la policía y el sistema penal tiene funciones que están orientadas a la prevención del delito, y está muy bien que así sea. Ahora bien, esa actividad estatal siempre tiene que ser hecha en el marco, por supuesto, de la legalidad, pero también hay siempre una zona gris entre la legalidad y la ilegalidad de la actuación policial, ¿no? Y dentro de esa zona gris se reflejan una serie de comportamientos que muchas veces dependen de la discrecionalidad del funcionario policial. ¿Cómo saber si eso es una conducta abusiva o delictiva? Es, en primer lugar, lo que la ciudadanía debería saber para luego poder denunciarlo. Y en ese caso, saber acudir a dónde, a qué organismos, dentro del Poder Judicial o por fuera del Poder Judicial, poder formular esas denuncias o poder saber y conocer los derechos de cada uno de nosotros. Uh-huh. Digo, una conducta cotidiana de una requisa o un cacheo en un colectivo que importe descender del mismo y ser sometido a una práctica ciertamente selectiva y vejatoria, es una conducta que, como decía al principio, muchas veces está internalizada, naturalizada, y sin embargo no tiene amparo normativo alguno, no tiene sustento legal que la habilite. Ahora, es algo que ha quedado con, y los que tenemos unos cuantos años sabemos perfectamente de qué manera ocurrieron, todas las vejaciones acá en el periodo de lo que han sido las dictaduras cívico-militar en la República Argentina, donde la imposición venía justamente a través de lo que era la fuerza, y en la misma sociedad se generaba un miedo, pero del otro lado hacían un abuso de poder y terminaban siendo realmente peligrosos de verdad, hasta con las vidas, ¿no? Sin duda. Sí, efectivamente, hay un montón de prácticas cotidianas de instituciones que, incluso el Poder Judicial es una de ellas, que pareciera que con el advenimiento democrático han cambiado sus ámbitos de actuación, sus parámetros y patrones de conducta, pero que sin embargo reflejan todavía prácticas propias de otras épocas, ¿no? Las razias policiales es un claro ejemplo de las prácticas abusivas, ¿no? Donde un grupo poblacional es encerrado y es trasladado a un determinado ámbito, donde generalmente aquellos que son objeto de ese tipo de prácticas son grupos poblacionales predeterminados, claramente identificados, donde no hay ninguna sospecha previa de la comisión de un delito, sino más bien lo que hay es un prejuicio discriminatorio a ese grupo de personas que van a sufrir este tipo de intervenciones estatales. Y claramente uno puede identificar a esto como parte de un sistema penal que se va practicando al margen del sistema penal formal, es decir, al margen de aquel que comete un delito y es sometido a un proceso, ¿no? Ese tipo de intervenciones, por eso que muchas veces no son vistas por el Poder Judicial, porque se trata de procedimientos menores, procedimientos casi intrascendentes, pero son procedimientos absolutamente vejatorios y que van conformando una identidad para aquel que lo padece, ¿no? Aquel joven de un barrio marginal que cotidianamente empieza a sufrir ese tipo de intervenciones, implica que el Estado va poniéndole de a poquito una marca, un estigma, ¿no? Identificándolo claramente en un rol frente al resto de la comunidad, aún, insisto, cuando no ha cometido ningún delito. Estamos hablando de actuaciones estatales, policiales, de prevención, bajo esa palabra tan amplia y muchas veces ambigua, que implica la prevención policial, algo indeterminado, y que significa ciertamente un avasallamiento de derechos. Ahora, vinculado con lo que usted decía antes, el tema de dónde denunciarlo. Como ciudadanos debemos saber, primero, que hay fiscalías en la cual uno debería poder denunciar cualquier conducta abusiva de un funcionario del Estado, no solamente un funcionario policial, sino también cualquier funcionario que pertenezca a alguna institución estatal. Y esas fiscalías, además, tienen una intervención cotidiana con un juzgado de garantías que está en turno y también puede recibir denuncias o acciones muy simples. No hace falta ser abogado, ¿no? Basta a veces presentarse en la ventanilla de un tribunal, encontrarse con un juez, presentar un habeas corpus o proponer, cuando hay una situación de persecución policial, que esa conducta, ese hostigamiento, deje de perpetrarse en el tiempo. Entonces es necesario también conocer que hay ámbitos adecuados para poder denunciar. Obviamente que esto no se va a denunciar en una comisaría, porque es prácticamente una situación muy muy violenta ir a denunciar una comisaría a un caso de violencia policial, pero sí en instituciones del Estado que deben recibir esas denuncias. Además de órganos no gubernamentales, pienso en la provincia de Buenos Aires, en la Comisión por la Memoria, en las defensorías del pueblo. Pienso en instituciones mixtas entre en las legislaturas y los órganos ejecutivos, que también reciben este tipo de denuncias de situaciones de violencia o de abuso, muy invisibilizadas en los grandes medios de comunicación. Ahora, en medio de todas estos planteos que existen, las situaciones, yo hurgando, y convengamos que la ventaja y el beneficio a través de lo que implica y lo que significa Internet, uno va viendo y evaluando lo que son las imágenes. Las páginas web, por ejemplo, de municipios, de partidos, estamos hablando de GLEU, Almirante Brown y La Plata, pusieron allí sobre la mesa procedimientos que realizaban agentes municipales de las áreas de seguridad junto con los policías. Y aquí lo que usted estaba mencionando, ¿no? Detenían a los colectivos del área urbana, hacían bajar algunos pasajeros. También una cuestión selectiva que yo no entiendo cuál es la explicación ni por qué se hace. Y que lo que llevaban adelante era justamente una revisación detallada y minuciosa. Están las fotografías donde se los ve, más allá de que hay una ley de emergencia de seguridad, está declarada la emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Las fotografías dicen, aquí la misma página web, que presentan un vínculo con la dictadura militar, creando una postal corriente. Dice, con esas prácticas se extendía el miedo y se instalaba el terror con el objetivo de ejercer el control social y la manipulación de personas. Bueno, sin saberlo lo que estábamos mencionando recién, ¿no? O sea, algo que ha quedado como enquistado dentro de lo que son los poderes con la vara. Sin duda, es así. Bueno, hay distintos planos, ¿no?, para analizarlo. Uno es el plano normativo y otro, indudablemente, es el plano social, y probablemente vinculado con eso, el plano político. En este segundo nivel de análisis uno tiende a pensar que, evidentemente, presentar eso en una página web o presentar la espectacularidad que rodea este tipo de procedimientos, algún segmento de la sociedad le genera algún tipo de tranquilidad, o que políticamente algunos actores estatales les debe generar algún tipo de beneficio, y por eso este tipo de difusión masiva. Ahora, desde el punto de vista normativo, incluso esos funcionarios municipales, que ni siquiera son funcionarios policiales, uno puede, a veces, cuando participa de capacitaciones, dialogar con ellos y advertir la ausencia absoluta de conocimiento de las normas que existen, de en qué casos se puede habilitar un cacheo preventivo o una requisa orientada a un secuestro de acuerdo a las leyes procesales vigentes. Y en consecuencia, ese desconocimiento de las normas no solo implica la nulidad posterior de aquello que se pueda haber secuestrado casi azarosamente, sino que además implica, como usted mencionaba, durante la ejecución de esa clase de procedimientos, la vulneración de una serie de derechos fundamentales, entre ellos el de la igualdad de la ley, ¿no? ¿Por qué determinadas personas son descendidas de los colectivos, privadas de su libertad ambulatoria, sin que se, y vuelvo a insistir en esto para que la comunidad también lo entienda, sin que exista ningún indicio de que hayan cometido un delito? Porque, por supuesto, si alguien es visualizado con un arma o se presume que hay un pasamano que estaba ingresando en un bolso un arma de fuego, bueno, está dando motivos para que eventualmente se lo pueda requisar. Pero esas personas que selectivamente e indiscriminadamente son objeto de esa intervención tan, tan violenta y tan estigmatizante, claramente constituyen un avasallamiento de los derechos fundamentales, no solamente de la libertad ambulatoria, no solamente de la dignidad, sino también de la integridad corporal. Muchas veces esas requisas, esos cacheos son absolutamente vejatorios, y además esa difusión de fotografías que agrega esa cosmética tan propia del sistema penal, constituyen también un avasallamiento hacia la integridad personal. Ahora, yo honestamente, y viendo, y fue lo primero que sentí ante la visión de las imágenes, es una transmisión de mira, esto es lo que nosotros hacemos, tené cuidado, ¿no? O sea, un planteo de esas características es lo que yo percibí. A lo mejor me siento perseguida por determinadas cosas, o a lo mejor ha vivido uno en una época y en una etapa donde eso era moneda corriente y no se podía asomar la nariz afuera si no teníamos los documentos como corresponde, las cosas, o si no circulábamos con el auto con las luces exteriores apagadas y las interiores encendidas. Bueno, toda esa época que hemos vivido, yo creo que nos ha dejado una sensibilidad muy, pero muy particular. Ahora, lo que uno se pregunta, y recién cuando usted estaba haciendo mención de lo que es el accionar por parte de la policía o por parte de los mismos efectivos, para poder llevar adelante cualquier acción, tienen que tener una orden judicial, si no, no lo pueden hacer. Sí, es como usted menciona, para poder requisar a una persona es necesaria una orden judicial que esté fundada, que esté escrita, explicada, que sea pedida siempre de un fiscal, salvo la situación excepcional que prevé el código, que es que concurran indicios vehementes de que alguien ha cometido un delito o está cometiéndolo, y entonces es razonable que se prescinda la orden judicial y que, para preservar la integridad física de terceros y del propio personal policial, se pueda requisar a ese individuo que se sospecha está cometiendo un delito. Obviamente que esa sospecha tiene que ser explicada por el personal policial, tiene que ser fundada, no puede estar vinculada a un estereotipo del individuo, a su forma de vestir, no puede estar vinculada a la existencia de una gorrita en la cabeza, como muchas veces sucede, sino que tiene que ser una explicación racional de los motivos por los cuales se sospecha que ese individuo está cometiendo un delito. Y respecto de otro dispositivo que usted también mencionaba, que es la posibilidad de detener a alguien porque no lleva su documento. Esto no solamente es absolutamente irracional en los tiempos que corren, donde saber la identidad de alguien es prácticamente una actividad muy fácil de concretar, tiempos globalizados, tiempos donde además el Estado tiene una serie de dispositivos entre los cuales, poniendo nosotros un dedo pulgar sobre esos aparatos, sí, se conoce no solamente nuestra identidad, sino también si existe algún pedido de captura, de detención, etcétera. Pero además, insisto, entonces, la ausencia de toda razón de poder trasladar a alguien a una dependencia policial y privarlo hasta 10 o 12 horas de su libertad ambulatoria para saber quién es, esas prácticas también en nuestra historia reciente han deparado hechos que supusieron la desaparición y muerte de personas. Mm. El más emblemático de todos estos casos es el caso de Walter Buracio. Exactamente. ¿Ah? Que motivó una gran discusión parlamentaria hace ya más de una década en torno a si manteníamos o derogábamos estas facultades. Probablemente esas facultades se mantuvieron y, como decía al principio, el Poder Judicial pone el foco de atención en aquellos que cometen un delito, gira sus faros en torno al resguardo de garantías respecto de quien está detenido, imputado de la comisión de un delito, pero no mira esa innumerable cantidad de procedimientos diarios de detención masiva de personas por cuestiones administrativas, cuestiones que, insisto, nada que ver con la prevención del delito, pero que dan lugar muchas veces a excesos, abusos, a un sistema penal subterráneo que va surgiendo desde lo más indigno de la ilegalidad. Ahora, esta cosa de actuar o llevar adelante una medida de estas características, y yo siempre lo digo a manera de sorna, pero es una realidad, por portación de imagen, ¿no? O sea, una cosa más o menos por el estilo. ¿Cuál es la causa? Y portación de imagen, o sea, no sé, el color, la vestimenta, el registro, la manera de mirar, el caminar, la alternativa, lo que fuere. Ahora, esto indudablemente tiene que ser extirpado de lo que es la sociedad. Me imagino que no puede ser y no se habrá de lograr de una manera inmediata o precisa. Acá tiene que haber una función pareja y paralela de lo que es el poder político con el poder judicial. Son independientes, cada uno se maneja por su lado. Hay un trabajo donde la policía también tiene que acatar lo que son determinadas cosas, o se seguirá manejando de una manera autónoma. Bueno, en el último tiempo ha habido muchos fallos de distintos sectores del Poder Judicial declarando la inconstitucionalidad de estas prácticas. Por ejemplo, en La Plata, a instancias del defensor de jóvenes en aquel momento, Julián Axat, se interpuso un recurso de amparo colectivo respecto de todos los jóvenes detenidos en violación de identidad, que fue resuelto favorablemente por el juez Arias y luego confirmado por la Suprema Corte Provincial. En distintos departamentos judiciales ha habido acciones también declarando la inconstitucionalidad de la detención en violación de identidad, de modo tal que son mensajes que el Poder Judicial remite hacia el Poder Ejecutivo y hacia, sobre todo, también los legisladores. Y en ese sentido hay diversos proyectos de legisladores provinciales procurando limitar y hasta derogar estas facultades, ¿no? El año pasado se presentó un proyecto en la provincia de Buenos Aires por el diputado Saín, orientado precisamente a evitar esta serie de abusos que se cometen en las detenciones en violación de identidad. Y vinculado con lo que usted decía al principio de esta última pregunta, que es aquellos que portan determinados estereotipos como objeto de estas intervenciones, eso también lo hemos podido concretar con datos concretos, no con estimaciones al voleo. Hicimos una investigación en Mar del Plata sobre más de 200 casos y advertimos que en más del 90% se trataba de hombres jóvenes desocupados, desclasados, que eran objeto de estas intervenciones absolutamente abusivas, y con una particularidad: la diferencia entre lo que implica una detención en abrogación de antecedentes o de identidad en el centro de las ciudades, de los barrios periféricos, ¿no? En el centro muchas veces es precisamente, y en Mar del Plata se ve muy claramente, sacar del centro de la ciudad a los indeseables, a los que no deben ser vistos, correrlos hacia los barrios periféricos, que la ciudad turística que es Mar del Plata no tenga en las zonas centralizadas y de mayor caudal de turistas a determinados personajes que pueden ser vistos como negativos o como indeseables por un grupo de la sociedad. Y entonces se los va corriendo aplicándole esta figura. Y en los barrios es distinto. En los barrios la detención y la erosión de identidad se va concretando precisamente para obtener información de aquellas personas que todavía no han cometido un delito, pero que comienzan a ser objeto de este estigma, objeto de persecución policial, ¿no? Un grupo de personas, bueno, en el caso de Luciana Rúa es un ejemplo evidente de esto, que muchas veces son reclutadas para robar para la policía, y eso lo dijo el último ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El ministro Stornelli dijo que la policía reclutaba jóvenes para robar. Una de esas formas, uno de esos dispositivos, es esta alternativa de poder detener a alguien hasta por 10, 12 horas, lo detengo un día, lo detengo pasado mañana, lo detengo cuando quiero, total no hay controles, total puedo, a partir de estas detenciones, ir inscribiendo en ese individuo aquello que pretendo moldear en base a este estereotipo que se va consolidando. Sí, yo me acuerdo de haber mantenido entrevistas justamente con la hermana de Luciano, y ella siempre me decía lo mismo. El tema acá fue que lo habían llevado, tenía que hacer trabajos, encomillado, justamente para determinadas comisarías, y como se negaba a llevar adelante lo que era la posibilidad de ese planteo, bueno, entonces recibía un mensaje inolvidable, como fue realmente la muerte, que además eso también va de la mano de otra cosa, porque durante cuántos años Luciano Arruga estuvo como desaparecido, cuando después se terminó encontrando que justamente el cuerpo de él estaba en el cementerio de la Chacarita, como en una tumba de NN, ¿no? Sí, sin duda que el caso de Luciano Arruga es paradigmático en todas las carencias y omisiones del Estado en diversos niveles de actuación, pero cuando uno rastrea también en las denuncias del CES, las primeras detenciones que él comenzó a sufrir fueron precisamente estas detenciones habilitadas bajo esta figura de la violación de antecedentes o violación de identidad, que implica va de la mano luego de obtención de fotografías, de la incorporación de estas personas en bancos de datos de la policía, en álbumes de malvivientes, entre comillas, porque así se denominan. Insisto, respecto de alguien que nunca ha cometido un delito, pero que comienza a ser selectivamente perseguido por agencias del Estado, ¿no? Y entonces, seguramente la preocupación principal es porque el Poder Judicial nos da un mensaje más fuerte, y lamentablemente porque muchos de sus operadores avalan estas prácticas, ¿no? Incluso hay usos de la DAI, de la detención de erosión de identidad, que le dan los fiscales cuando no tienen pruebas contra una persona por haber cometido un delito, lo mantienen retenido bajo esta práctica, aún sabiendo quién es, aún conociendo su identidad, ¿no? Pero bueno, me permite por 10, 12 horas ver si junto prueba y le pido a algún juez una detención, y entonces estoy adulterando la finalidad de un dispositivo que eventualmente está previsto tal vez para encontrar prófugos. En la práctica esto es casi nulo, la utilidad que se consolida, pero que en los hechos empieza a desvirtuar sus propias finalidades declaradas a partir de una violación de las normas procesales. O se terminan plantando cuestiones y aparecen causas armadas directamente con lo que es el planteo. Ahora, doctor, en medio de todo esto uno se hace una pregunta, y esto es lo que yo al arranque también había planteado. No son autónomos, tienen que tener algún, no sé si llamarlo, algún paraguas, alguna directriz de más arriba o dentro de lo que es una estructura ideológica o política o lo que fuere, porque ¿cómo se mueven si no? Ideológicamente hay una clara orientación orientada al disciplinamiento y el control de grupos poblacionales. Evidentemente, todas las respuestas que se quieren dar en punto a que esto lo que busca es una prevención del delito, son respuestas falaces, y podríamos someternos a un debate con todo aquel que defienda este tipo de dispositivos orientados a la prevención del delito, viendo las estadísticas de en cuántos casos se ha encontrado, por ejemplo, un prófugo mediante una detención en erosión de identidad. Creo que es un 0,5% la estadística que hay en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en consecuencia, la finalidad es otra. La finalidad es claramente una actuación estatal de control poblacional, de disciplinamiento, porque generalmente no hay, en base a esa naturalización que decíamos al principio, una denuncia, un habeas corpus para que esto se evite o no se reitere. Y entonces hay explicaciones que van mucho más cercano a lo ideológico y a lo disciplinario que a lo estrictamente preventivo de conductas ilegales. ¿Cómo empezamos a dar vuelta a esta situación? Primero conociendo los derechos de toda la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Hay un fuerte activismo que tiene que darse, no solamente desde el Poder Judicial, sino que se viene realizando hace mucho tiempo desde un montón de organismos no gubernamentales, haciendo saber a la comunidad, haciendo saber a través de entidades barriales, de gremios, de clubes, de espacios que se van instalando en el territorio y en los barrios, el derecho de cada individuo a poder conocer sus propios derechos, ¿no? El derecho a conocer los derechos es el punto de partida para luego poder pensar qué acciones entablar para uh-huh. modificar una realidad o un cuadro de situaciones que evidentemente es ilegal. Y a partir de eso, el compromiso también de los actores del Poder Judicial, que deben poner la lupa sobre este tipo de procedimientos menores y que parece solamente son objeto de atención cuando se genera una situación abusiva mayor, como puede ser una tortura, una desaparición de personas o una muerte, ¿no? En esos casos sí se alerta a la ciudadanía y el Poder Judicial reacciona, pero cuando ese tipo de procedimientos abren la puerta a esos excesos posteriores, pareciera ser que el Poder Judicial no mira, no presta atención a estas prácticas y a estas rutinas, que son esas requisas, esas razias, esos descensos de colectivos selectivos sobre determinados sujetos para colocarlos en esa situación de indignidad, aun cuando no han cometido un delito, esas detenciones, la revisión de identidad, esas incorporaciones a álbumes de malvivientes cuando no se ha hecho nada ilegal, ¿no? Ese circuito clandestino que no se concreta sobre determinados sectores de la ciudadanía en forma aleatoria, sino que claramente está predeterminado y orientado hacia vastos grupos poblacionales. A partir del conocimiento de los derechos y a partir del compromiso de los distintos actores estatales que deben comprometerse en la materia, se podrá ir cercando estas figuras, derogándolas y sobre todo, como usted mencionaba al principio, desterrando procedimientos que son rémoras de otras épocas. Ahora, también hace poco tiempo se han conocido prácticas de tortura, de vejación, de humillación, o sea, poner en comisarías, estoy hablando en el interior del país, de poner en el último de los escalones al ser humano en detrimento de todo lo que es la propia dignidad de cada uno de los seres y encima, que esto había terminado siendo filmado justamente por otro integrante del cuerpo policial, burlándose, riéndose, o sea, cosas que honestamente uno no lo puede pensar ni como el último de los seres humanos, ¿no? Sin duda, y ahí también es muy importante ver los discursos que se entablan del poder político, ¿no? Más en un año eleccionario, más en un año en el cual seguramente todos los candidatos van a tener en su plataforma las cuestiones vinculadas a la seguridad. Y entonces la idea de seguridad democrática o la idea de concepción del otro como un enemigo, ¿no? Y cuando un discurso que baja desde el poder político concibe al potencial autor de un delito como un enemigo de la sociedad, como alguien que hay que raliar, como alguien que hay que destruir y no resocializar, ¿no? Entonces ese discurso eliminatorio claramente es captado y trasladado sobre determinados grupos de la población, ¿no? Grupos que demandan a la policía determinadas actitudes respecto a aquel que está tomando una cerveza con un amigo en la plaza del barrio, respecto a aquel que tiene una gorrita o una forma de vestir, respecto a aquel que tiene un gusto musical determinado, o eventualmente respecto a aquel que pudo haber cometido un delito y como tal deberá ser tratado con dignidad, pero sometido a eventual pena para resocialización. Y sin embargo todos estos discursos, lamentablemente muy extendidos del poder político o de determinados sectores del poder político, son discursos que van generando ese caldo de cultivo para las torturas, para que alguien pueda filmar y divertirse con una situación tan nefasta, tan delatoria de la dignidad humana como puede ser abusar del poder que el Estado mismo les otorga para cometer un delito. Y en ese sentido, la recepción debe ser evidente. No hay peor delito que el delito cometido en el Estado, ¿no? Claro, y en la persecución del crimen y en la persecución del delito, el Estado no puede cometer un delito porque claramente se coloca a la par del delincuente. Exacto. Claramente reproduce una secuencia irracional de dos males, ¿no? El mal originario, aquel que pudo haber cometido una infracción o generar un delito, tiene el segundo mal, que es el Estado, que tiene un principio ético de por medio en cada accionar, y sin embargo se coloca a la par del delincuente cometiendo un delito, siendo contradictorio con el reproche que pretende formular. Doctor, yo creo que, bueno, esta ha sido la primera charla que mantenemos, me parece interesantísimo, y por supuesto a disposición como para que podamos, a través de granitos de arena, poder empezar a levantar una montaña, como para que se empiecen a conocer, una montaña de conocimiento, no una montaña para tapar situaciones, para que la misma sociedad pueda tener data correspondiente como para tomar en las manos aquello que nos pertenece por naturaleza y porque además, entre otras cosas, ya lo fija desde el arranque la propia Constitución de la República Argentina, ¿no? Sin duda, bueno, ha sido un gusto para mí, ya que cuando quieran conversar de estas temáticas o de cualquier cuestión vinculada con eso, será un placer para mí hacerlos. Y vinculado con eso que usted mencionaba al final, me parece que es una excelente reflexión, ¿no? La idea de conocer nuestros derechos y la idea de agudizar el ojo y el oído para ciertos discursos que este año se van dando en materia penal, en materia punitiva, me parece que es una idea central de la concepción del ciudadano como tal, ¿no? El hecho de ser ciudadanos nos obliga a adoptar una posición crítica sobre ciertos discursos porque pueden afectarnos cotidianamente a nosotros, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros semejantes, en el día de mañana, en las forma de circular por la ciudad, de trasladarnos por determinados barrios. Entonces, la pregunta en torno a qué tipo de Estado es el que queremos en materia securitaria y qué tipo de Estado es el que queremos en materia de respeto por la Constitución Nacional. Doctor Tapia, mil gracias. Por nada, que tenga una buena noche. Muchísimas gracias. Lo mismo para ustedes. Era el doctor Juan Tapia, juez de garantías de la ciudad de Mar del Plata, integrante del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, dialogando con nosotros aquí, con vos y vos. Estás en 1190. Estás en Radio América. Estás acá, 1190. América.